un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Like a radar, orange pill, yeah.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Kill my pain.

enjoy your voice.